La Reserva Natural de Pilar ya abrió la lista para que los docentes puedan anotar sus escuelas para que visiten la reserva. Como todos ustedes sabrán, hay una ley nacional de educación ambiental que plantea la necesidad de que en todos los niveles y en todas las áreas y en todas las materias se trabajen los temas de educación ambiental. Para poder darles el turno al 11 57 30 25 04.